De pequeño, nada más nacer. Los médicos me detectaron en el cerebro una membrana que lo estaba obstruyendo. Así que me tuvieron que operar. Tengo una cicatriz en la cabeza. Fue evolucionando y acabó desapareciendo y hace nada volvió a aparecer porque yo siempre he pensado que no tenía derecho a querer a alguien porque no le gustaba a nadie. Me corté el pelo y en la peluquería vi una niña. Y pregunto, mamá, ¿qué le pasa a ese niño en la cabeza? Fue como volver a la realidad. A la edad de 11 años me tuvieron que poner aparato. Para mí era otra fealdad que caía sobre mí. Luego apareció el pelo. Fue un poco. Yo empecé a depilarme y cada vez. Bueno, o sea, el pelo pues salía cada vez más fuerte. Y a partir de ahí, creo que es el último trauma que tengo. Recuerdo que las primeras veces era todo el rato gritar y decir, para por favor un momento porque necesito respirar. El problema es que sé lo que duele. Me da miedo el dolor. Ya no sabes quién eres tú. Siento como que siempre nos gustaría ser de otra forma. Creo que todas esas, porque yo lo llamo heridas, al final me han hecho a mí y con eso tengo mi historia, que es mía y es única.